Compartir sanamente y aprovechar estos días para descansar y volver a sus labores con fuerza y energía para seguir construyendo juntos una mejor ciudad y un mejor país. Yo por mi parte tenga por seguro que estaré día a día cumpliendo con el compromiso de trabajar para ustedes y nuestra ciudad. Feliz 18 de septiembre, les desea su concejal Sixto González Soto. Cuando llega el final, todos necesitamos sentirnos acompañados y apoyados. La mejor alternativa en Talca en servicios funerarios es el reencuentro. Contamos con modernas carrozas, servicio de maquillaje, servicio de decoración de velatorio y servicio de cafetería. Además, finas urnas 100% madera. Convenios con AFP, INP, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Para cuando necesite de nuestros servicios, contáctenos al fono 2294-233 o visítenos en nuestra página web www.funerariareencuentro.cl o en 1 Norte 2105 entre 14 y 15 Oriente. Delicadeza y detalle conforman la mejor atención para esos momentos difíciles en nuestra vida. Funeraria El Reencuentro. Vial Telecomunicaciones, porque trabajamos bajo la lluvia, viento, fuerte sol, porque extremar recursos no es imposible. Vial Comunicaciones, significado de creatividad, eficacia, calidad y transparencia. Somos Vial Telecomunicaciones, quien te asesora en radio telecomunicaciones, servicio técnico, ventas, programación, arriendos, proyectos. Vial Telecomunicaciones, creatividad a tu servicio. Contáctanos al fono 071 22 11 979 o en 3 Oriente 2170 10 y 11 Norte. Dial Telecomunicaciones, porque extremar recursos no es imposible. Mail contacto@dialtelecomunicaciones.com. La seguridad de su vehículo en gran medida está dada por los neumáticos. Por eso no puede ser cualquiera quien entregue esa responsabilidad. El Neumático, 8 Sur 1739, encontrará gran variedad de neumáticos nuevos y recauchados para autos, camiones, camionetas. Marcas como Linglong, Westling, Kumho, Yokohama, Montaje y Balancejo. El Neumático, si hablamos de neumáticos, somos su mejor alternativa. 8 Sur 1739, entre 10 y 11 Oriente. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Vamos a las informaciones de esta hora. Le vamos a contar que en el sector de San Isidro, de la comuna de Retiro, se llevó a cabo la primera fiesta del pernil, que resultó todo un éxito debido a la gran asistencia de público que disfrutó de la atención gastronómica y entretención. El alcalde Rodrigo Ramírez destacó el compromiso de la comunidad por hacer de esta fiesta un gran evento en el que se privilegió las tradiciones criollas. La autoridad destacó que en Retiro son variadas las fiestas que se realizan, cada una de ellas inspiradas en el rescate del patrimonio, la cultura y por sobre todo de las tradiciones, fomentando el turismo comunal, además de brindar mejores oportunidades a los sectores apartados del radio urbano. El presidente de la Junta de Vecinos de San Isidro, Héctor López, agradeció el apoyo recibido por parte del municipio, que no solo se hace presente en la fiesta, sino que en el desarrollo de la comunidad al aportar en distintos programas de mejoramiento. Nos vamos al plano nacional, ya que el expresidente Sebastián Piñera llegó esta mañana al Teatro de la Universidad Finisterra AE para participar en la Cátedra Ampuero junto al periodista argentino Andrés Oppenheimer y el escritor. En su intervención, el exmandatario reforzó sus críticas a la reforma mal diseñada, según él, y al gobierno de Michelle Bachelet, al que acusó de hacer un diagnóstico equivocado. Piñera llamó a la moneda a darse cuenta de que las reformas están siendo rechazadas por la ciudadanía, que no cree en la clase política. Sin duda, Chile no requiere un gradualismo, es decir, aplicar la misma receta con menor velocidad, requiere un cambio de rumbo, porque los resultados han sido muy malos en crecimiento, empleo e inversión, así lo expresó el expresidente Piñera. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Noticias. 50 kilos de vacuno,

Estamos a esta hora como siempre, ¿verdad? Acompañándoles como todos los días con la mejor música para todos ustedes, ¿verdad? Y con buen programa, ya lo sabe, para entretenernos hasta las 5 vamos a estar acompañándoles como es habitual, ¿verdad? Aquí en el 92.3 de la Radio Fantástica de Talca. Así es que la bienvenida para todos quienes están a esta hora a lo largo y ancho de nuestra séptima región disfrutando del dial 92.3. Que te olvidaste de mí, que se ha escapado el amor por el portal del hastío. Que te dice el corazón que hallarás en otros brazos lo que no hallaste en los míos. Que es la rutina tal vez y necesitas vivir para aprender a querer. No basta con la piel para llenar el vacío. Da la vuelta y vete ya. Hoy te doy la libertad de volar a donde quieras. Algún día tú verás qué difícil es hallar quien te dé su vida entera. Y mientras tanto, mi amor, Ya son las 4 de la tarde con 20 minutitos. No se olvide usted que estamos juntos a Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. Si tiene problemas con el tubo de escape, silenciador o catalítico del vehículo, acérquese a Silencar en Talca 10, Oriente 7 y 8 Sur. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz. Le lleva el gas donde usted lo solicite y sin recargo para el cliente. Ya lo sabe entonces, se le acabó el gas. Contáctese a los teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Importador y Comercial Victoria, ahí usted va a encontrar lo que es la dueña de casa, todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, todo lo que necesita también para esa fonda que a lo mejor ya se está preparando para este 18, ahí en Importador y Comercial Victoria. En el local del lado norte encuentra todo lo que es su sección de cumpleaños, lo más barato, la mejor atención y la buena calidad lo encuentra en Importador y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía, acompañándonos en esta gran tarde fantástica. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escapar de mí. Siento tantas cosas por alejarme de ti. El patrón. Y es que mi cama huele a ti. Psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Esta es La Hora Fantástica. 16 horas, 25 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles, tradicionales y de color. Seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020. Motel Pacífico, el lugar para una conquista o un reencuentro. Privacidad combinada con discreción y tradición. Alejado del ritmo de la ciudad y la rutina. Cómodo y privado. Contamos con cabañas simples, semi-VIP y VIP, a solo 15 minutos de Talca, camino a Duao, kilómetro 1. Haga sus reservas al 219-74-779. Motel Pacífico. Hola, amigas y amigos de la provincia de Talca. Soy Juan Valdebenito Mancilla y quiero desearles de todo corazón que estas fiestas patrias sean inolvidables, que aprovechen estos días para compartir con su familia, con sus amigos, las tradiciones de nuestro país y de nuestra región, donde sabemos bailar un buen pie de cueca o disfrutar junto a la parrilla de un buen asado. Yo quiero recordarles que pueden contar conmigo, que estoy para que juntos construyamos un Talca mejor, donde podamos ser cada día más felices. Ser guaso con entereza. El programa de jóvenes emprendedores ha contado con una activa participación y asistencia que supera el 75%, lo que a juicio del director de Cercotec, Samuel Tambe, demuestra el interés por emprender en un sector que es clave para la región del Maule. Como Cercotec queremos agradecer a la presidenta Michelle Bachelet, al intendente regional Hugo Veloso y a los consejeros regionales por permitirnos ejecutar este programa de emprendimiento juvenil. Hoy son más de 420 jóvenes que están recibiendo formación y herramientas para ejecutar adecuadamente sus proyectos de negocio. El programa de jóvenes emprendedores que ejecuta Cercotec cuenta con el apoyo del gobierno regional. Emprender en el Maule es posible. Casa y Telas, ubicada en 11 Oriente 1 y 2 Sur, ofrece para su clientela, especial para este frío invierno, frazadas de dos plazas en oferta, desde 4.990 pesos, sábanas de pola, telas para tapiz o cortinaje. Casa y Telas, ubicada en 11 Oriente 1 y 2 Sur. Escuche bien, 11 Oriente 1 y 2 Sur. 11 Oriente 1 y 2 Sur. Sí, 11 Oriente 1 y 2 Sur. Y si mencionas este aviso, obtendrás un 10% de descuento en el total de tu compra. ¿Cómo funciona la carrera docente? La carrera docente contempla la participación de todos los profesores titulados de pedagogías acreditadas, los que irán avanzando en distintos tramos. Los primeros tres son obligatorios y los siguientes dos voluntarios, permitiéndoles llegar al nivel experto. Para acceder a cada tramo, tendrán que pasar por un proceso de evaluación que consta de una prueba y un portafolio, que debe incluir la experiencia del docente, mostrar el trabajo colaborativo e involucrar su desempeño fuera del aula. Infórmate en minedu.cl. Juntos, un Chile mejor. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Hola, les habla su consejero regional Gabriel Rojas y quiero invitarlos a sintonizar Radio Fantástica en el 92.3, donde nos reuniremos para plantear y conversar los temas que de verdad a usted le interesan, sin tapujos y de forma clara y directa. Ya sabe, nos encontramos este y todos los sábados de 11 a 13 horas en el programa Hola, ¿qué Talca? En el corazón del centro de Talca, usted encontrará el centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia y Peluquería Casanova te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas, varones y niños, planchado y alisado con queratina. Peluquería Casanova, tinturas, visos, reflejos, masajes capilares con crema y queratina. Peluquería Casanova, Galería Florencia, locales 4 y 10, en 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Si de belleza se trata, asesórate con los mejores. Centro de Estética Capilar Casanova. Los sueños son posibles. El esfuerzo, sacrificio y el trabajo pueden dar frutos. Les habla Felipe Morandé y quiero contarles que junto a un equipo de profesionales puedo ayudarlos a emprender. Una idea, un proyecto, toda nuestra experiencia al servicio de quienes tengan ganas de progresar, de mejorar su calidad de vida y el futuro de sus familias. Contigo, Maule Emprende.

mucho, mucho, pero mucho calor. Y yo sentía frío porque no tenía todo tu amor. Hoy en cambio hace frío y siento mucho calor, porque estás tú de nuevo conmigo, mi gran amor. Y es que he recorrido el mundo entero y jamás te digo que he visto una cosa más bella que tu mirar. Te digo que he visto la luna de noche hablar con el mar, pero jamás he visto una cosa más bella que tu mirar. Y es que son tus ojos, tu sonrisa y tu boca, y tu carita de coqueta, a la final lo que me gusta a mí. Y soy yo quien se pone siempre como un loco cuando me miras poco a poco, de la manera que me gusta a mí. Y son tus ojos, tu sonrisa y tu boca, y tu carita de coqueta, al final lo que me gusta a mí. Y soy yo quien se pone siempre como un loco cuando me miras poco a poco, de la manera que me gusta a mí. Qué lindo, qué lindo. Estamos a esta hora, ¿no es cierto?, disfrutando aquí en la compañía del 92.3. Oye, fíjese que Mega golpeó ahí en el mercado fichando al negro Claudio Palma. El relator se va a sumar al equipo de deportes compuesto por Alberto Jesús López, Rodrigo Sepúlveda y también Fernando Solabarrieta, además de Rodrigo Herrera. Mega en realidad ya se ha transformado en una verdadera grúa de los rostros, actores, animadores, periodistas, figuras de toda índole, y se ha llevado a la estación privada, ¿no es cierto?, que ahora vuelve a golpear en este mercado con el relator deportivo Claudio Palma, que sabemos que le va a ir muy bien y que va a llevar mucha sintonía para Mega Visión. Mire qué bien, qué bien, qué bien. Fíjese que por ahí el diario español, a ver, que estima que si Dávalos es formalizado, la continuidad de la presidenta se ve muy difícil, ¿eh? El periodista chileno John Mueller, del diario El Mundo, escribió sobre la crisis de apoyo a Michelle Bachelet, asegurando que un factor decisivo es el escándalo protagonizado por su hijo, ¿eh? Y todo indica sobre esta incertidumbre que a medida que se va acercando la fecha del hijo de Bachelet, que debe ser imputado, para ver si es, ¿no es cierto?, absuelto o imputado por tráfico de influencias, y si se formaliza la acusación de la acusación, ¿no es cierto?, del hijo de la presidenta, la verdad que va a ser muy difícil que ella pueda seguir, ¿eh?, en lo que dice entonces este periodista John Mueller de este diario española, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa con esto, si es así como dice este señor, y el hijo de la presidenta, ¿cierto?, es formalizado y tiene problemas más allá, ¿no es cierto? Seguramente la presidenta, dice él, debiese renunciar, no sería capaz de seguir entonces ahí llevando las riendas de nuestro país. Vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar nosotros a esta hora acompañándoles. Aquí estamos en la gran tarde fantástica. Con lágrimas en los ojos me fui alejando. Viví lo duro que fue dejar todo atrás, mi gente y mi barrio. Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una niña, dejándolo todo por mis fantasías. Latino, soy bien candombera. Yeah. 17 minutos nos separan ya de las 5 de la tarde. No se olvide que si tiene problemas con su vehículo en cuanto al silenciador, el tubo de escape, acérquese a Silencar. Años de experiencia nos avala para decir que son los mejores. Váyase a la segura, 10 Oriente 7 y 8 Sur en Talca. Si usted se le acabó el gas, contáctese entonces con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Claro, le llevan el gas a domicilio y sin recargo para el cliente. Teléfono 22 20 73 y 23 15 55. Importador y comercial Victoria, cada día liderando los precios bajos. ¿Eh? Todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, todo lo que usted necesita, guirnaldas, qué sé yo, vasos poncheros, lo que necesita ahí para esa fondita que usted seguramente se está preparando para este 18, vaya a Importador y comercial Victoria. Todo eso está en el local del costado sur. Local del costado norte, encuentra todo lo concerniente a artículos, ¿verdad?, de cumpleaños, ¿eh? Ya lo sabe, el mejor precio, la mejor atención y las ofertas más impactantes. Las encuentra en Importadora y Comercial Victoria. 1 Sur, 9 y 10 Oriente, ahí le esperan los locales verdes de la economía. Y como siempre, ¿no es cierto?, acompañando a tantos amigos y amigas que están a esta hora en nuestra sintonía, la gente que está en casita, la gente que está en el campo, la gente que trabaja en diferentes actividades. Bueno, un tremendo saludo para todos ustedes. La gente de la movilización colectiva también, pues un saludo, pero realmente especial. Para la gente del SAMU, que hoy es el día, ¿no es cierto?, de los trabajadores del SAMU, un gran, gran saludo también, pues, de parte de sus amigos ahí de la Radio Fantástica. Estamos ya en 15 minutos que nos separan de la hora 17:05 de la tarde, siempre acompañándoles con buena música a cada uno de ustedes, nuestros grandes auditores. Esta canción está dedicada al amor verdadero, ese amor que te tiene loco, loco, tú sabes. ACN Cody, la evolución de la música urbana. Amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. Qué locura, mamita, ven, ven, ven. Que te amo con locura, que eso está claro. Eres la única mujer en este mundo que me quita la cordura. Qué locura, mamita, ven, ven, ven, ven, ven. Oye, no me Mamita, ven, ven, ven, que te amo con no. cantándole al amor, que te quede claro. DJ MC, El Salvador, Marcelo Amar, Chile, el Imperio Records. Minutitos ya nos separan de las 5 de la tarde. Por acá vemos de inmediato el pronóstico del tiempo para mañana. Nubosidad parcial y mínima de 1 grado y una máxima de 12 grados. Oiga, renuncia de 33 médicos en el hospital de Maipú. Se formalizó y quedaron, van a quedar sin prácticamente, ¿no es cierto?, gente ahí de para que trabaje en este hospital de Maipú. Así que terrible lo que está pasando ahí, por otra parte vemos las ofertas que se manejan también para mucha gente, ¿verdad?, que quiere viajar en bus. Por ahí los pasajes ya están agotados, se habla, pero también vemos las ofertas que se ven a través de la línea Sky. A ver, ¿dónde? Aquí está. A ver, tramo de Santiago a Concepción, 8.990 pesos. Desde Santiago hacia La Serena, 8.490 pesos. Tramo de Santiago a Copiapó, 10.990 pesos. Y tramo de Santiago a Temuco, 11.490 pesos. Son ofertas muy tentadoras, donde la gente obviamente acorta horas ahí. Claro, pues. Así es que esto puede que también a lo mejor le quite un poquito de público ahí a las empresas de buses. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Ya, nosotros entonces nos comenzamos a despedir. Le invitamos para que usted siga con nosotros, ya que ligerito llega en novedades para usted, como es habitual, pues, aquí en su radio fantástica. Así que a seguir junto a nosotros, a seguir junto a la radio fantástica. Que esté muy bien, nosotros nos despedimos, hasta mañana. Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz. Fui, no me importa.

Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Hasta dónde estás seguro o segura que tu pareja te es fiel? ¿Nunca te engaña? ¿Su amor es solamente para ti? Si deseas estar seguro de eso o descubrir más allá de tus ojos cosas que jamás te podrías haber imaginado, consulta con Samir. Saca la venda de tus ojos y escucha la verdad total de unión conyugal con tu pareja. Es mejor parar a tiempo antes de seguir esclavizado a una persona que no te respeta, que no te ama y solo se burla de ti. Hoy encuentra la respuesta exacta, precisa y verdadera. Consulta tus problemas de amor con Samir, la eminencia parapsicológica a tu alcance. 90-15-68-50. 90-15-68-50. Tenemos una gran noticia para que comiences un gran viaje. Ahora buses Altas Cumbres en pleno centro de Talca. Visita nuestra nueva agencia en Mall Portal Centro nivel menos uno. Comprar tu pasaje a Santiago o Constitución será más cómodo. No lo olvides, buses Altas Cumbres en Mall Portal Centro nivel menos uno. Comienza un gran viaje. Colegio Particular Subvencionado Santo Tomás de Talca. Proceso de admisión 2016. Cursos de prebásica a cuarto medio. Una educación integral centrada en valores cristianos dentro de un ambiente disciplinado y familiar. Variados talleres extraescolares. Colegio Particular Subvencionado Santo Tomás de Talca. Avenida Colín, cruce Maule. Mayor información en nuestra página web www.santotomás.cl. Teléfonos 234-2460. 234-2460. Reserve su cupo sin pruebas de admisión. Colegio Santo Tomás de Talca, educar para la vida. Un colegio de la Corporación Santo Tomás comprometido con la educación de todo Chile, acorde a la legislación vigente. Les habla Andrés Aldívar, su senador de la región del Maule. Quiero saludarlos y desearles muy felices fiestas patrias. Que lo celebren junto a su familia y que todos nos comprometamos con esta fecha por un Chile bueno y justo para todos. ¿Cómo estar a favor o en contra si no estamos informados? Algo está mal en la reforma laboral. Con ella los empleados no sindicalizados no tendrán derecho a huelga. Los trabajadores deben ganar derechos, no perderlos. La reforma laboral es necesaria, pero debe mejorar. Infórmate. Reformalareforma.cl. María no es arbitrio, tradición, el calzado, el que usted quiere calzar. Las bajas temperaturas y las lluvias aún no emprenden su retirada y usted debe estar preparado para hacerle frente sin problemas con Calzados María Luisa Arbizu. Tiene para usted y su familia toda la moda y calidad que nos caracteriza. Hermosas y elegantes botas y botines para hombres, mujeres y niños. ¡Ah! Y pronto llegan las celebraciones de fiestas patrias para que su hija se luzca bailando un buen pie de cueca. Calzados María Luisa Arbizu ya tiene a la venta hermosos zapatos de charol. Prefiere el comercio talquino. Solo en Calzados María Luisa Arbizu, la moda y los precios van de la mano. Caminando por Uno Sur siempre llegará a Calzados María Luisa Arbizu. Compre con sus tarjetas ABCDIN, Visa y Mastercard. Todo en Arbizu está. Tú que tienes un negocio, escucha con atención. Si tienes un taller mecánico o vendes y arriendas casas, puedes tener fibra óptica Dentel Empresas. Si vendes zapatos, tienes un centro odontológico o tienes otro tipo de negocio, adivina qué, también puedes tener fibra óptica Dentel Empresas. En Talca, cámbiate a la fibra óptica Dentel y aprovecha 30% de descuento por 6 meses en Pack Negocio. Telefonía fija más internet fibra óptica de alta velocidad. Contrátalo al 600-3600-030. Entel Empresas, llegó a tu negocio. Servicio sujeto a factibilidad técnica y comercial. Más información en entel.cl/empresas. Ahora en el centro sur de Chile, usted no diga queso, diga Don Queso. Con la familia o amigos, disfruta del sabor gourmet de Don Queso. Queso merquén, orégano, cibulet, morrón, almendra y chocolate. Don Queso, queso chanco y mantecoso. Don Queso en Talca, 12 Oriente, 2 Sur, 1640 y 5 Oriente llegar a 1 Sur y 1 Sur frente al edificio Lircay. San Javier, Balmaceda, 2241, Chorrillos, 1541C, Linares, Brasil, 691, Maipú, 614C y Chacabuco, 408. Constitución, Vial 485, Cauquenes, nuevo local, Balmaceda 483. No olvide, usted no diga queso, diga Don Queso. La seguridad de su vehículo en gran medida está dada por los neumáticos. Por eso no puede ser cualquiera quien entregue esa responsabilidad. El Neumático, 8 Sur 1739. Encontrará gran variedad de neumáticos nuevos y recauchados para autos, camiones, camionetas. Marcas como Linglong, Westling, Kumho, Yokohama, Montaje y Balanceo. El Neumático. Si hablamos de neumáticos, somos su mejor alternativa. 8 Sur 1739, entre 10 y 11 Oriente. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Vamos a las informaciones de esta hora. Le vamos a contar que cerraron el paso Pehuenche, esto por las intensas precipitaciones que hay en el sector La Mina. El cierre al tránsito vehicular y de personas se ubica desde hoy en el kilómetro 100 de la ruta internacional. La Gobernación Provincial de Talca informó sobre el perímetro de cierre del paso Pehuenche, que actualmente se ubicaba en el kilómetro 133 de la ruta CH-115, que por razones climáticas, por las intensas precipitaciones, desprendimiento de roca y embalse, a información proporcionada por la Dirección Regional de Vialidad y Carabineros del sector, se decretó el cierre temporal para el tránsito de vehículos y personas, esto en el kilómetro 100 de la ruta CH-115, sector La Mina. Esta medida estará vigente por el tiempo que se mantenga el sistema frontal. Personal de carabineros del retén La Mina se encuentra en la zona realizando constantes inspecciones en la ruta con el objetivo de informar a los turistas las condiciones de la calzada. Nos vamos a ir al plano nacional, ya que un gendarme fue detenido en Temuco cuando fue sorprendido ingresando droga y teléfonos móviles al centro de cumplimiento penitenciario de la capital de la Araucanía. Según informó Gendarmería de Chile a través de un comunicado, desde la semana pasada la Fiscalía, junto a personal de inteligencia de Gendarmería y la PDI, han estado trabajando en torno a esta causa luego de que se manejaran antecedentes de que al interior del penal de la capital regional un funcionario estaba vendiendo a los internos droga y teléfonos celulares. Fue gracias a diversas técnicas investigativas que permite la ley 20.000 de drogas, se pudo establecer la participación del gendarme de 29 años, cuya identidad no fue revelada en este ilícito, siendo detenido cuando ingresaba al establecimiento penitenciario esta mañana con un bolso donde portaba 6,7 gramos de marihuana, 3 celulares y un cargador. El director regional de Gendarmería de la Araucanía, el coronel Luis López Cisterna, dijo que el funcionario fue suspendido en forma inmediata de sus funciones, añadiendo que se inició un sumario interno para investigar a fondo la situación, además de prestar toda la colaboración necesaria a la Fiscalía por el caso que lleva adelante el fiscal Alberto Chipele Márquez. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Continuamos en La Tarde Fantástica. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das... Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Los Vázquez. ¿Qué tienes tú que me hace soñar? ¿Qué tienes tú que deseas? Pasar otra noche con la luna y contigo. ¿Qué tienes tú que no puedo olvidar? Esas caricias en la intimidad. haces pensar todo el tiempo en tenerte aquí conmigo? ¿Qué tienes tú que no puedo esperar a sentir tu cuerpo, tu forma de amar? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Muero en el torbellino de tu sexo. Luego con un beso vuelvo a respirar. Fantástica.

Estamos haciendo la tarde fantástica, son las 5 de la tarde y 35 minutos. Usted, para sus programaciones y saludos, nos puede llamar al 970-910 y 970-330. Le vamos a mandar un saludo a Aileen, que está de cumpleaños el día de hoy. Nuestra querida amiga Aileen allá en el sector de el Oriente, ¿cierto? Cercano a Mercedes, está de cumpleaños, así que un saludo grande para ella, que nos pidió esta canción. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, peguemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Puso la manzana fue para morder. Ay, oh, oh, oh, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal. Así que pones a bailar y te pongas freno cuando te pones a sudar. Amale el globo para sentir tu flow, diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su mano con el cuerpo y fecha el corazón. Estoy vampiro bien de mente, el oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame, amarradito y el corazón. Vuela, vuela. Así con la cosa, pues estamos en la tarde fantástica, siempre con Motel Pacífico, ¿eh? Para que usted salga de la rutina, usted que está endeudado, usted que está cogotado, usted que está enojado, vaya a Motel Pacífico y dése un momento de reencuentro, de conquista. Motel Pacífico, kilómetro 1, camino Duao, cómoda siempre esas habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad, que es lo más importante. Motel Pacífico le espera. Y la importadora y comercial Victoria tiene dos locales. En el primero todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Vaya Comercial Victoria, uno sur entre 9 y 10. Oriente, usted que está pagadito, usted que tiene plata, usted que quiere renovar, usted que ya fue a comprar la carne, al igual que Juan Carlos Barrueto y Pepe Burgos, ya fueron a comprar todo para el 18, se anticiparon, porque después sube todo. Usted vaya a Comercial Victoria y anticípese con las cosas que va a necesitar para este mes de septiembre. Yo, de hecho, fui ayer a comprar unas cosas y hoy día paso a buscar otras más allá a Comercial Victoria. Así es, pues, señoras y señores. 15 para las 6. Decidí pensarte y mi mundo se detiene cuando pienso en ti. Borraste de mi cielo aquella nube gris. Siento que te extraño. Dime que también me extrañas y me piensas, y que ando dando vueltas por tu cabeza. Dime si quieres repetir el beso que una vez me diste. Yo pagaría por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba a rodar por el suelo, solo por ti. Yo pintaría una mañana. Princesa, vuelve a mi cuento y devuélveme el beso que me lleva al cielo. Yo te espero en el mismo lugar en que yo junto a ti conocí el amor. Amor primero, amor nuevo. Amor de cerca y de lejos. Amor de ese que te hace sentir cosquillitas. Ese amor que siempre necesito.

El Mago Muebles es y será por siempre tradición de calidad en Talca. Podemos formar parte de su proyecto. Tenemos maderas en todas las medidas para pérgolas, quinchos y también para las elegantes vigas a la vista. Y para que no lo olvide, somos lejos los mejores proveedores de Pino Oregón. Encuéntrenos en calle 18 Oriente, esquina 6 Norte y en una Norte 1829. El Mago Muebles en Talca, tradición de calidad. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Vamos a revisar las noticias que tenemos a esta hora para ustedes. Le vamos a contar que pasadas las 4 de la madrugada, bomberos de Curicó debió concurrir hasta la avenida Camilo Enríquez con Carmen, producto de que desde el entretecho del edificio de la Gobernación Provincial de Curicó salía una columna de humo. Los primeros en llegar fueron los voluntarios de la primera compañía de la ciudad, los que lograron controlar rápidamente la emergencia, evitando que se registrara un daño mayor al inmueble, estableciendo que el origen del humo sería una falla en el sistema eléctrico del edificio, antecedente que fue informado por carabineros a la Fiscalía Local de Curicó. El fiscal de turno ordenó la concurrencia de personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para investigar la causa del siniestro, que dejó como resultado daños en la oficina de la gobernadora, el abogado y en la zona del hall del segundo piso de este inmueble. Nos vamos al plano nacional, ahí le vamos a contar que prohibido está el acceso para baño y realizar actividades recreativas y deportivas en las playas, el Durazno, las Conchitas y los Enamorados de Quintero. Esto luego que la Seremi de Salud confirmara la presencia de varios ejemplares de la peligrosa medusa fragata portuguesa. La determinación fue adoptada por la autoridad sanitaria tras la confirmación de la Armada, que descubrió un alto número de esta especie. La Seremi María Graciela Astudillo explicó que la Armada nos ha informado que se han encontrado ejemplares de la medusa azul o carabela portuguesa, que genera una serie de complicaciones en el ámbito de la salud en el sector de las playas El Durazno, Las Conchitas y Los Enamorados. Por lo tanto, se ha procedido a decretar la prohibición de baño y actividades deportivas y recreativas. Asimismo, sostuvo que se mantiene la prohibición en la playa grande de Papudo, donde también fueron avistadas las medusas. Otro lugar donde también se vieron las especies fue en Caleta Portales de Valparaíso. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Continuamos en La Tarde Fantástica. Más allá de la codicia. justicia, más allá de la vulgaridad, más allá de la mentira, más allá de la miseria, más allá de la rutina, más allá de la guerra estúpida. En la vida hay que ir más allá, sí, sí, yo te digo hay que ir más allá. Escucha lo que canto mi sista y mi verdad. Toda mi gente hay que ir más allá, sí, sí, en la vida hay que ir más allá. Escucha lo que canto mi chista y mi verdad, que nadie se robe tu verdad. Escúchame. Escúchame muy bien, sí. Más que tú me las 6 de la tarde con 12 minutos. Estamos juntos a Motel Pacífico. Hay que ir a darse una vueltita a Motel Pacífico para un reencuentro, para una conquista, ¿cierto? Para relajarse, para salir de la rutina diaria. Vaya Motel Pacífico. Espera con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico, ahí en el kilómetro 1, camino a Duao, le espera. Y para cambiar algunas cositas en el hogar también, está Importador y Comercial Victoria y sus dos locales. En el primero, con todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Y en el segundo, todos los artículos para esa celebración especial, pues para los cumpleaños. Para que nada falte, está Victoria Cumpleaños también en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Son los dos locales que le esperan para atenderle mejor todos los días también. Hoy martes vaya a pegarse una vueltita ahí a Comercial Victoria. ¿Eh? De hecho, Juan Carlos Barrueto me está diciendo por acá que va a pasar a comprar varias cositas ya que tiene encargado, ¿cierto? En Comercial Victoria. ¿Cierto, Juan Carlos? Así me dice que sí. Sí, estamos con mucho ánimo, estamos con mucha energía. Ah, hoy día no sé por qué andamos con tanta energía. Me dice que sí, Juan Carlos. ¿Eh? Estamos, pero... ¿eh? A full hoy día, señoras y señores. Más contentos que nunca. Estamos en nuestro mejor momento, acá en el 92.3. Lloraré, ay, lloraré. Y entre tanto sufrimiento, creo que se me ha maltratado y estoy muriéndome por tus caricias y tus besos desnudándome la piel. Corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera. Un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Pasar las noches en mi cruda soledad, en la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo sabio sanará esta herida anclada en mi corazón enamorado. Y no puedo rescatarlo, no sé cómo se vive. Un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Dejo pasar las noches en mi cruda soledad, que en la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que lo volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo sabio sanará esta herida anclada en mi corazón. Pasar las noches en mi cruda soledad, que en la luz del alma sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré, ay, lloraré.

6:33. Uy, estamos de vuelta ya con la última media hora del programa. Acá es la tarde fantástica. Ya luego viene Éticos y Morales, ¿cierto? Estamos con cielo nublado. Ah, no, en la soldadora pensé que estaba lloviendo. Pensé que estaba lloviendo, pero no, son... ¿Están, están friendo papas fritas por si acaso en el patio o no? Sí, están quedando buena la sopa y pilla, chiquillos. Tráigase una sopa y pilla acá al segundo piso donde estamos nosotros. Estamos en las alturas, ¿ah? Así que saludos para los amigos ahí que están de fritura en el primer piso. 25 para las 7 de la tarde. Cualquier programación, saludo, dato, denuncia, lo que sea, usted nos puede llamar al 2970-910-2970-330. Sacando selfie aquí y todo, ¿eh? Están de moda la selfie. ¿Ah? El pulso, sí. No le pidáis más, pues sí, después de... Ay, ay, ay. Las mujeres. ¿Eh? 25 para las 7. Nunca me acostumbraré. fantástica. Los que se han roto, se te olvidó mi mano al caminar, se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos, parece que no quieres recordar, pero algún día vas a querer volver. Hay gente que vuela mucho, entonces chocan de repente con los postes, y ahí se pegan buenos porrazos, así como los pájaros cuando andan aturdidos y se caen, así mismo también. Ya, 15 para las 7, no me han confirmado si viene Éticos y Morales, es que me gusta confirmarlo para no quedar de mentiroso después, pero se supone que viene, con Jaime Morales Amaya. ¿Se le habrá pasado el dolor que tenía? ¿O no? Está resentido parece también. Saludos, Jaimito. Tiene que venir en camino. No sé en qué auto o no sé si vendrá en Dodge. Pero ahí tiene que venir Jaime Morales Amaya, como siempre, para estar acá con nosotros a las 7. Eso mismo. A las 7 va a estar acá en Fantástica 92.3 FM y 970M. ¿Cierto? Va a estar. Oye, la encuesta. Hay una encuesta, vamos a comentarlo, ¿eh? A pesar que lo habíamos comentado, ¿no? No. Hay una encuesta en un portal de internet que hace una pregunta, ¿cierto? Sobre qué emisora usted escucha. Y le van a aparecer todas las emisoras de Talca, sí, todas las emisoras de Talca. Y ahí usted busca la que dice Fantástica 92.3 y le da clic. Y listo. ¿Ah? Así que ahí vamos a revisar después los resultados, que me dijeron que estaban bastante buenos, ¿cierto? Vamos primero, ¿cierto? Primero o segundo vamos por ahí, acá en Fantástica 92.3. Así que, pero bien, ¿ah? La página, démosla nomás y total, ¿cierto? La 7.cl, ¿ah? Ahí en ese portal informativo está esa encuesta que usted puede responder y le pone ahí Fantástica, ¿ah? Primeros en todo, qué gran sintonía. Qué gran sintonía, wey. Qué gran sintonía. Ahí está, bueno, Así que le pasamos el datito también para que. Ah, y ese mismo portal ha entregado resultados bien interesantes en términos políticos también, ¿ah? Como por ejemplo la pregunta que hicieron hace un par de la semana pasada fue, parece, que ¿a quién elegiría usted como alcalde si fueran las elecciones hoy? Y habían varios candidatos, ¿cierto? Entre ellos el seremi del Mimbu, Rodrigo Sepúlveda, quien ganó en esa encuesta, como le digo. ¿Ah? Y usted sabe que las encuestas muchas veces son el reflejo de lo que realmente está ocurriendo o podría pasar. Así que esa encuesta me dicen que sí, está marcando el primer lugar, Fantástica, así que por algo lo dicen las encuestas. Así que gracias por eso también. 14 minutos para las 7. Una más y nos despedimos, así me dijeron anoche. Voy por ti, pero el domingo me voy. Estábamos revisando por acá. Para hoy no hay alerta sanitaria. No ha habido ninguno de estos días. Mañana tampoco, según lo que nos informa la Seremi de Salud. Miércoles 9. Hoy vamos a estar a 9 mañana. Apagó. Ahora sí volvemos. Nos apagó el sistema, pero ya estamos de vuelta. Yo pensé que nos habían bajado antes de tiempo. Ya no te salgáis de la línea que te van a retar. Bueno, queridos amigos, entonces nos comenzamos a despedir. Ya viene Éticos y Morales. Gracias por su sintonía. Ya, chao. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y eso también. ¡Qué gran sintonía! Baila, baila.